Queridos papá y mamá, supongo que os hará ilusión recibir mi primera postal desde Siritinga. ¡Vuestro hijo en Siritinga! Llegué hace unos días a Arenas, pero en cuanto desembarqué, cogí uno de los globos hacia Laris, desde donde os escribo. Laris es tremenda, toda una ciudad escalonada en una sola pared del desfiladero. El primer día hice el pardillo, subiendo y bajando por todas partes, pero ahora ya controlo los ascensores y no tengo tantas agujetas. He visitado el pabellón sagrado con sus campaniles, la torre de los espejos ovales y el palacio de las aduanas. Ah, y también el mercado de la pulga. He aprovechado y me he comprado algo de ropa a buen precio. Por cierto, dejé la matrícula de la universidad bajo los discos de Tom Petty. Ya está firmado todo. Os encargáis vosotros, ¿vale? Bueno, ya tendréis noticias mías. Besos de vuestro hijo que os quiere.